sería materia de discusión lo de qué es peor, si el hecho de que la juventud tenga como líderes a delincuentes y ladrones, estafadores, criminales, mondos y lirondos, como los cabecillas seculares o laicos del sistema oligarquía y entregados en cuerpo y alma a todo tipo de fechorías, como el gángster Murmullo, el dañino Medina, el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, el hijo de la gran puta y depravado amoral, cerdo y demás cosas por el estilo de Rafael Hipólito Mejía, o el bastardo gángster asaltante y rufián de pies a cabeza, Miguel Vargas Maldonado, Miguelito a papeletazo limpio o Tataglia, o a los llamados procónsules del invento y mito de estafa y engaño que jamás existió ni pudo haber existido, de Dios, Jesucristo, Jehová, Yahvé, Elí, Alá, como algunos otros de estos mitos y fuentes perennes de estafas llevados a la enésima potencia, sino a bandidos homosexuales, pedófilos, hipócritas y concupiscentes libidinosos como el alias ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, sino al banquero de Cristo para esta media isla, el crápula Agripino Núñez Collado, sino a un tal alias arzobispo haitiano Francisco Osoriá, o bien al alias papa jesuita, como a un bandido de la calaña y baja ralea de los Ezequiel Molina, padre e hijo, o a cualquiera de sus epígonos. Preconizar que sigan el engaño e invento mágico, fantasioso y supersticioso como oscurantista del tal Cristo es lo mismo que declararlos narcómanos perdularios. Y creemos que los jóvenes que toman ese pernicioso y errado camino venenoso incurren en el peor desatino y la mayor desaprensión. Hay que fomentar jóvenes con sentido de responsabilidad y patriotismo, con respeto y amor por su país y pueblo, que amen la virtud de ayudar y colaborar para que los demás adquieran conciencia de sus responsabilidades cívicas y políticas, buscando erigir una confianza sólida y firme en sí mismos, de tal modo que sean jóvenes que reconozcan la verdad objetiva, venga de donde venga, que no se vendan ni se compren, que amen la ciencia y la cultura de la que el trabajo productivo y creador puede ser su fruto de más provecho para los jóvenes y el pueblo al que pertenecen y del que han vivido de una u otra forma o manera. La insustancialidad característica del trivialismo, típico de un pálido pelegato bochista y del bochismo, como bochorno del pensamiento racional que tan perfectamente encarna en una babosa hecha de paja podrida que representa el gángster Murmullo, dañino Medina, o el crápula inmundo del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina. El naufragio del bochismo viene a reivindicar que sólo el marxismo-leninismo tiene fuerza y consistencia científico-práctica, lo que no le ocurre a ninguna moda ni modalidad o variedad del oportunismo, como tampoco a ninguna superstición oscurantista religiosa como el espurio cristianismo, sea católico romano o adventista protestante o evangélico, sea cual sea, que son todos basura y carne podrida. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.